Primero, bronca, un poco amargura porque en casa no se puede escapar así, pero bueno, hay que ir mejorando. Creo yo que jugamos un buen partido. El otro día me dijiste que iba por ahí con la cabeza gasta. Hoy se perdió, pero hay otra sensación. Hoy se perdió, pero con otra actitud. Creo yo que fallamos y ahí nos ganaron en el tercer cuarto. Creo que entramos tibio, no entramos duro, aguerrido en defensa, no atacamos el aro. Y ahí nos sacaron la ventaja, creo que ahí está el partido ganado de ellos. Ahí no, fue el mal momento de juventud y donde ellos no supieron aprovechar. Sí, tuvimos, creo yo que volvimos a las que nos pasaba antes. Arrancamos un tercer cuarto muy tibio, muy como el primer cuarto, muy abajo. Y el tercer cuarto hay que arrancarlo con todas las pilas. Y ahí nos sacaron los 11 puntos de ventaja y nos costó mucho remontarlo. Después, más allá de que hizo muy corto arriba el partido, tuviste una buena racha para darle esperanza al equipo. Sí, se me abrió el aro, creo, con 3 o 4 triples ahí medio al hilo, pero era mucha la diferencia que le habían sacado en el tercer cuarto y se nos hizo difícil. ¿Duele perder en casa? Sí, duele, pero yo personalmente hoy no me voy como el partido contra La Plata. No, no, personal, en el equipo creo que yo que jugamos bien. Y bueno, ahora vamos a ganarla ya a Zárate.